¿Cómo están? ¿Cómo no? Vamos a continuar aquí en Las Buenas. Vamos a ofrecer un gran éxito para todos ustedes. Aquí tenemos la actuación, aquí tenemos la presencia de Uriah Heep y de su LP, lo mejor de Uriah Heep. Hemos escogido este tema, es You Like Morning, Mañanitas de Julio, cómo no, para ustedes que nos hacen favor de estar al pendiente siempre de este programa, Las Buenas, el programa que se transmite y que conecta nuestra mente con lo mejor de nuestra vida. En cada nota de estos temas recordamos lo mejor de nuestra vida. Para eso es el programa y los dejamos con este tema. Mañanitas de Julio, es Uriah Heep. ¿A poco no te gusta? on a July morning, I was looking for love. With the strength of a new day dawning and the beautiful sun, and at the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. Muy bien, amigos nuestros, ¿qué les pareció esta presentación formidable, este recuerdo con este tema de Mañanita de Julio? Seguramente lo han disfrutado plenamente, ese es nuestro mejor deseo, Esa es la intención por la que esperamos con mucha paciencia, con mucha alegría, esperamos que se llegue al domingo, porque sabemos que vamos a poder saludarlos, sabemos que vamos a poder compartir estos temas, los grandes de los 60s y 70s, con todos ustedes. Y qué bueno que así sea, porque aquí la cita con estos grandes éxitos, las versiones originales como se escucharon en aquellos años. Vamos con este tema, ahora es Marwan y Another Time. Muchas gracias por estar con nosotros, estamos en Las Buenas. ¿A poco no te gusta? Es Marwan y Another Time. Parecido amigos nuestros, estamos como cada domingo con el gusto, con la alegría de saludarlos, de estar unos minutos, cuando menos con ustedes, unos minutos no importa, pero esos minutos llenarlos con temas, con notas, con recuerdos, con vibraciones, con emociones que tuvimos y que vienen a nuestra mente conectando con estos temas. Así que pues qué bueno que nos acompañan, estamos en Las Buenas y la siguiente está ya lista, Creedence Clearwater y esto que se llama La Luna Traidora. Las Buenas acompañándolos, como siempre en cada tarde de domingo. Aquí es la cita, no lo olviden, 5 de la tarde. Creedence Clearwater con La Luna Traidora. La hemos presentado con muchísimo gusto. Es uno de los temas de Creedence, uno de los temas que lo identifican plenamente. Pues ahí lo hemos escuchado como en sus mejores tiempos. Estamos en las buenas, el programa con la música de los 60s y 70s. Tenemos la siguiente con Los Animals, Eric Burdon y Los Animales, y Llévalo a Casa. Muchas gracias por estar marcando 557-1600. Muchas gracias por su compañía. Muchas, muchas gracias por los comentarios que nos hacen. Qué bueno que les gusta la música. Qué bueno que les gusta estar con nosotros en esta compañía con los 60s y 70s. Lo mejor en su música. Llévalo a Casa, Eric Burdon, Los Animales. Tenemos más, cómo no, ¿qué les parece si traemos a Jethro Tull para que nos presente Bangle in the Jungle? Aquí lo tenemos ya para ustedes, cómo no, aprovechando al máximo estos minutos que tenemos cada domingo para llenarlos con la música de los 60s y 70s. Bangle in the Jungle es Jethro Tull. Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the waterhole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's bungle. Say a word and the boys will be right there, with claws at your back to send the chill through the night. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we animals play is the winner. Well, let's bungle. Thank you. love crocodile now sneeze. And he who made kittens put snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on a sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players resume. The monkey see Willie to strike up the tune. Bangle in the Jungle, Jethro Tull, su presencia con este tema. Vamos con más y pues qué les parece si escuchamos ahora dedicado a quien amo. Vamos a escuchar este tema, cómo no, se los enviamos con muchísimo gusto. Qué bueno que están sintonizando en esta tarde las buenas. Qué bueno que están ahí, siempre esperando la música, siempre con esta conexión al recuerdo a través de cada nota, con estos éxitos que se escuchan como en sus mejores años, en sus versiones originales, aquí en Las Buenas, con su servidor Barbarito. Cheriles, aquí en Las Buenas, en MBC, con dedicado a quien amo. Estamos muy contentos de estar en este domingo con esta oportunidad de saludarlos, con esta oportunidad de compartirles estos temas, estas melodías que se escuchan pues muy poco, estas melodías que sabemos le llegan al sentimiento, al corazón. Sabemos que estos temas pues significan mucho, significan pues grandes vivencias, emociones de nuestros mejores años, cuando estábamos en alguna situación muy especial. Pues la música nos conecta, nos transporta a ese momento bonito, y es la ocasión de vivirlo una vez más a través de la música aquí en Las Buenas. Son ahora las notas de los Four Seasons y diciembre de 1963, oh qué noche. ¿A poco no te gusta? Diciembre 1963, oh qué noche. Son las cuatro estaciones aquí en Las Buenas. termina este gran éxito con los Four Seasons, Las Cuatro Estaciones, diciembre de 1963, Oh, qué noche. Estamos en las buenas y aprovechando el tiempo a todo lo que podamos para presentarles el mayor número de temas. Ahora, pues ya estamos con las notas de Boston. Con este tema vamos a disfrutarlo juntos. Muchas gracias por su compañía. Estamos en las buenas. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. See you on the road. Don't Look Back, es el tema que acabamos de presentarles con Boston y Brian Island. Lo tenemos ya listo para escuchar una vez más, a recordar ese tema, Gypsy Woman. Estamos en las buenas y estamos con la música de los 60s y 70s en sus versiones originales, como se escuchaban en aquellos años exactamente. Así las volvemos a presentar aquí en Las Buenas con su servidor Barbarito, Brian Island y Gitana. Guitar melody from the fire, her face was all aglow. How she enchanted me! Oh, how I love to hold her near and kiss and whisper in her ear. I love you. I love you, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. I hate to see the lady. Gypsy Woman, Brian Island, aquí en Las Buenas, Gitana. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que suena muy bonito? Suena tal como se escuchó allá en los años 60 y 70. Aquí tenemos las versiones originales, aquí en Las Buenas. Aquí tenemos los temas que están esperando escuchar. Esos que pues encierran muchos recuerdos, enseñan muchas hazañas de nuestra vida, como el siguiente a cargo de Guess Who, Hand Me Down World. Para ustedes que son tan amables de estar al pendiente del programa Las Buenas, aquí con Barbarito, Hand Me Down World, con ustedes los Guess Who. And me, Dan Ward, Guess Who, estamos en las buenas, vamos al siguiente tema. Aquí tenemos I Want to Take You Higher, vamos a escucharlo, vamos a recordarlo, como no. Estamos en las buenas, es el programa que presenta todos estos temas cada domingo a las 5, es la cita con los recuerdos, es la cita con las vivencias, con las grandes emociones que ya vivimos y que traemos a nuestra mente, que las vivimos una vez más, escuchando cada nota de estos temas. Así que vamos por más, estamos en las buenas. Y que y Tina Turner con I Want to Take You Higher, este tema lo hemos escuchado aquí en Las Buenas. Y tenemos la siguiente, tenemos este tema con Cream, La Casa del Sol Naciente. ¿A poco no te gusta? There is a house in New Orleans. La Casa del Sol Naciente es el tema, así es, La Casa del Sol Naciente. Aquí lo tenemos, como no, para ustedes en las buenas. Como cada domingo nos da mucho gusto acompañarlos, como cada domingo nos da mucho gusto poder estar en esta frecuencia 1190, estar en esta frecuencia y sobre todo pues llenar estos minutos con música, llenarla de recuerdos con cada melodía, con cada nota, como la siguiente que tenemos para ustedes, como la siguiente que vamos a disfrutar ya, Lady in Black, Uriah Heep, una vez más con un gran éxito, con uno de los fuertes, Lady in Black, la mujer de negro, con ustedes Uriah Heep. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estarnos acompañando. Qué bueno que están sintonizando el 1190. Qué bueno que están con nosotros en esta tarde, en esta ocasión, en que estamos escuchando música de los 60s y 70s. Qué bueno de veras que pueden disfrutar esos temas que se escuchan muy poco, esos temas que pues están muy ligados a nuestra vida. Lo mejor de nuestra vida está con este marco musical, con la música de los 60s y 70s. Vienen inmediatamente grandes momentos, emociones muy bonitas, las repetimos una vez más a través de la música. Por eso aquí en Las Buenas nos da mucho, mucho gusto saludarlos, porque sabemos que estos temas nos van a conectar con emociones muy fuertes, con emociones bonitas, positivas. Por eso, pues qué bueno que están con nosotros disfrutando los temas como el que tenemos ya, claro. Disfrútenlo, estamos en Las Buenas, la música de los 60s y 70s en sus versiones originales. One, two, three, four.